Cristianos sin ideales hacen iglesias sin alma, sin pasión. Cuando los cristianos, la congregación, cada uno de nosotros no tenemos ideales, no tenemos sueños, no luchamos por algo mejor, entonces las iglesias pierden el alma, pierden la pasión. Una vida con visión. Ahora veamos el caso contrario. ¿Qué significa tener una vida con visión? Un hombre con visión es un hombre de fe. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vemos todos los casos de hebreos. Hebreos 11, léanlo varias veces. Los héroes de la fe. Y muestra ahí a un Nehemías. Muestra ahí a un, ¿cuánto se llama? Abraham, Isaac, Jacob, hombre de fe. Los profetas, que fue un hombre de fe. Y al final, casi al final de Hebreos 11, nos dice que nosotros tenemos en medio nuestro, en derredor nuestro, ¿qué? Una gran nube de testigos. Es como si estuviéramos en el estadio como atletas. Y a veces pensamos que nosotros estamos ahí en el estadio como atletas y tenemos a todos los hermanos sentados, digamos, arriba en las graderías apoyándonos. Falso. Los que están mirándonos sentados en las graderías son los vencedores, son los que han ganado. Son Daniel, son Isaías, son Ezequiel, son Jeremías, que están arriba y nos dicen, sigue adelante, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Esos son los que nos están mirando. Esos son nuestros testigos. Sigue adelante. No te des por vencido. Sigue mirando a Jesús. Pelea la buena batalla. Esos son los que son nuestros espectadores, así que no son cualquiera. Imagínense los atletas corriendo y están ahí el Usain Bolt, están los otros, el Carl Lewis. O sea, imagínense correr con todos esos gigantes, digamos, de competidores, vencedores. Así Dios está mirándolo a usted, con todos ellos. ¿Ya? No lo están mirando mediocres. Lo están mirando usted vencedores, ganadores, gente que ha entregado su vida, gente que ha dado toda su vida y se han entregado un sacrificio porque nosotros, digamos, tengamos la palabra de Dios, porque nosotros podamos hablar libremente el Evangelio, porque nosotros tengamos estas bendiciones que tenemos ahora. Esos son nuestros testigos. Una vida con visión, un hombre que tiene una visión de Dios, es un hombre que ama a Dios. Amar a Dios, primer mandamiento, dice, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Mi razonamiento puesto a los pies de Dios. Con toda tu alma, mis emociones puestas a los pies de Dios. Con todo tu corazón, pasión. Pasión puesta a los pies de Dios. Y con toda tu fuerza, las acciones que hagamos puestas a los pies de Dios. Y la forma que quería reflejar esto es de la mujer que sale en Lucas 7, 36 al 50. Aprovechando la obligación de la hermana Oriana, vamos a tomar una mujer. Lucas 7, 36 al 50. Jesús, dice el título, en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y le dijo, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves, esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A veces leemos el texto y nos emociona un poco, vemos. Quisiera referirme a algunas cosas esenciales dentro del texto. Primero, la cena era en la casa de Simón el fariseo, gente de alta alcurnia, no gente ahí nomás. La pregunta es, ¿cómo llegó esa pecadora al lugar donde estaban sentados en la mesa? Es porque esa mujer se atrevió, puso en su mente, dijo, no voy a esperar al Señor, a Jesús en el camino y gritarle, no, yo voy a ir para allá y haré esto porque quiero hacer algo especial para Él. ¿Se fijan? No estaba invitada. Y cuando ella llegó ahí, sacó su frasco de perfume. Imagínense los invitados, llenos de hipócritas ahí, cuando y decían, esta es una pecadora. Está sacando el perfume. Y varios de ellos a lo mejor ya habían visitado la casa de esa pecadora. Ya conocían el olor del perfume. ¿Cierto? Los tenían clarito. Porque era el perfume de su trabajo. ¿Cierto? Es lo mismo que pasó cuando Eliseo tuvo el llamado de Dios. ¿Qué hizo? Quemó la yunta de bueyes y dijo, él parte como su trabajo y lo entregó a Dios, que ahora me dedico a hacer la voluntad de Dios. No es que usted deje su trabajo, hermano, así que no estoy llamando a eso, ¿eh? Pero sí tiene que hacer ajustes en su trabajo. Tiene que hacer ajustes, digamos, en sus estudios. No puede dejar de hacer la voluntad de Dios por su trabajo. Eso sí que no. Tiene que hacer ajustes. Entonces, rompió entregó el perfume y además de eso empezó a lavar sus pies con sus lágrimas. Los invitados en cualquier casa de los fariseos siempre recibían agua y se mandaba un sirviente para que los atendiera. Y el Señor estaba siendo, ¿cuánto se llama?, humillado con esto. Porque no habían mandado a nadie para que limpiara sus pies. Y los pies de los caminantes, como el Señor caminaba, normalmente estaban muy sucios, porque andaban por los caminos y donde también andaban los animales, se ensuciaban mucho. Entonces era como humillante para alguien lavarle los pies a otro. Por eso mandaban a un criado, pero al Señor ni siquiera a un criado le habían mandado para que limpiara sus pies o para que le pasaran agua, nada. Estaba siendo humillado. Cuando había un invitado especial, se le ungía con aceite en su cabeza. Y nada hicieron con el Señor. Y el Señor estaba ahí, siendo humillado. ¿Me entienden lo que significa? Claro, lo queremos tener ahí. Y en cierto modo, humillémoslo. Pero vino esta mujer, esta pobre mujer, que quizás ella sentía entre mí, ¿qué me voy a acercar al Señor si soy pecadora? ¿Qué si soy tan penca, si soy tan, digamos, estoy tan mal delante de Dios? ¿Qué me voy a acercar a Él? ¿Qué voy a hacer la voluntad de Dios? Y fue y se atrevió y derramó su perfume. Con sus lágrimas lavó sus pies. La verdad es que a veces no. Es realmente increíble lo que puede. Cómo esta mujer amó a Dios. Y eso, nosotros teníamos mucho más que eso, mucho más lo que ella tenía. Y no le entregamos nuestra vida a Dios. Somos muy cómodos. Estamos preocupados de nuestras propias cosas.